Martes 7 de julio. Ejemplo de fe. Aunque lejos de ser perfecto, Abraham era un hombre de Dios, y en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, se lo usa como un ejemplo de fidelidad y de lo que significa ser salvo por la fe. Génesis capítulo 15, verso 6. Gálatas capítulo 3, verso 6. Escucha Hebreos capítulo 11, versos 8 al 19. ¿Qué nos dice acerca de Abraham y su fe, que es muy importante para el que quiera ser un misionero para Dios en cualquier situación que sea posible? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios quería usar a Abraham, pero lo primero que éste tuvo que hacer fue dejar atrás su pasado. La lección aquí es obvia para cualquiera de nosotros, especialmente para los que tenemos un pasado que no está en armonía con la voluntad y la ley de Dios, lo que nos incluye a todos. Sorprende también el hecho de que Abraham salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, verso 8. La mayoría de los misioneros sabe a dónde va en el sentido geográfico. En otro sentido, cuando cualquiera de nosotros da el gran salto de fe y entrega su corazón por completo a Dios, realmente no sabe, por lo menos en el corto plazo, a dónde se encontrará al final, aunque a largo plazo la certeza es absoluta. Si lo supiéramos, no se requeriría mucha fe. Por ello, no saber es un prerequisito para ser realmente capaz de vivir por fe. Otro punto aquí es que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 10. Abraham mantuvo en su mente el cuadro grande. Sabía que sin importar cuáles fueran las luchas y las dificultades, al final el esfuerzo habría valido. También sabía que no era un mero extranjero en la tierra prometida, sino que era uno de los extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 13. Por precioso que este mundo y nuestras vidas en él parezcan ahora, que es todo lo que tenemos por el momento, no son la historia completa. Y por supuesto, el mayor ejemplo de fe en el Antiguo Testamento fue lo que Abraham estuvo dispuesto a hacer con su hijo sobre el monte Moría, por orden de Dios. ¿De qué maneras has experimentado lo que significa salir por fe? ¿Qué dificultades tuviste que afrontar? ¿Qué gozos experimentaste? Sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué podrías haber hecho en forma diferente?